Lección número 11. Para el 14 de diciembre de 2019, un pueblo reincidente. Sábado 7 de diciembre. Para memorizar, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías capítulo 13, versículo 22. En el ínterin entre los capítulos 12 y 13, Nehemías regresa a Babilonia. Aunque no sabemos por cuánto tiempo se ausentó, cuando regresó, entre paréntesis, probablemente alrededor de los años 430 al año 425 a.C., el pueblo había reincidido en sus malos hábitos. Si bien había pactado con Dios en estas cuestiones, no casarse con idólatras, guardar fielmente el sábado y ocuparse del templo y su personal mediante los diezmos y las ofrendas, Nehemías capítulo 10, habían violado las tres promesas. Cuando Nehemías regresó, los encontró muy descuidados en su devoción a Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas y comenzó a usar las salas del templo para otros fines. Dejó de guardar el sábado correctamente e incluso volvió a celebrar matrimonios con las naciones circundantes. Lo peor de todo es que los dirigentes que él había dejado a cargo fueron los que contribuyeron al deterioro de las relaciones de los israelitas con Dios. No es de extrañar que Nehemías haya quedado devastado cuando se enteró de cuánto habían cambiado. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, una vez más, como le exigía su carácter, intervino para la gloria de Dios.